narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Honey, I'm home. Ay, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Casita Robada en su programa número 22. Un programa de radio en el que entramos como Pancho por su casa, abrimos la heladera y nos ponemos a conversar sobre nuestros hogares, nuestras redes, nuestros alquileres, lo que nos ocupa, lo que ocupamos, de todo un poco. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez, acá en 60, 10 y 11. Y nos pueden escuchar a través de radionauta.com.ar o escuchar nuestros programas ya emitidos en radionauta.wordpress.com.ar o también en Spotify. También nos pueden buscar como arroba la casita robada radio y responder a nuestras consignas. Y hoy, bueno, si no también me los pueden pedir a mí. Mi nombre es Nobodia. Persona agasajada, festejante, pedigüeña para los deseos. Este miércoles fue mi cumpleaños y este programa coincide con el festejo de mi cumpleaños, por lo cual, bueno, la pauta tiene como muy poca planificación. La verdad que estuve comiendo muchos carbohidratos, viste, como digiriendo cosas muy lentamente y, bueno, nada, me van a saber disculpar. He cumplido una cifra importante y así todo sigo y seguiré siendo una persona que alquila. Quizás para siempre, quizás no. Pero bueno, esta noche hago una fiesta en casa. Si me escucha el propietario, es una metáfora. Si no, diré por inbox. Bueno, y en relación con esta fecha, esta tarde la casa invita y les preguntábamos a ustedes si les gustaba festejar su cumpleaños, qué sensaciones les genera, porque el cumpleaños es algo... ineludible, incluso cuando te haces el otro, como el balotage, viste, más o menos como una cosa que está ahí y que un poco de alguna manera te afecta o te enteras o bueno, nada. Así que eso, este viernes para hablar un poco de este tema, de los festejos y las fiestas y la casa transformada por el festejo, la tenemos a Saba, no del otro lado del vidrio, sino rompiéndolo. O sea, ella está operando con todo lo que eso implica y todas las dificultades de operar y además va a estar charlando con nosotros hoy. Hola, Saba. Hola, ¿cómo están? Yo sé que hay mucha gente que por ahí se prende recién al programa y no te conocía la voz y están como, ¡ah, mi mamá es una, seguramente! ¿Todo bien? ¿Cómo andas esta tarde? Todo bien, acá este día paró de llover. Por fin, siempre que llovió paró. Yo hoy, la verdad, hoy a la mañana cuando iba a la escuela pensaba como, ¿no? ¿Por qué sigo insistiendo en querer festejar mi cumpleaños? O sea, no sale bien este temporal, ¿hacia dónde va? Aparte en La Plata, viste, es como que cada vez que se larga a llover así insistentemente decís, ¿esto hacia dónde va? Pero bueno, paró, por suerte. Para festejar tu cumple. Sí. Tal cual. Y en relación con eso, ¿a vos te gusta festejar tu cumple? ¿Te gusta hacer fiestas en tu casa o no particularmente? Me encanta porque me invitó a charlar sobre los cumples a la persona que no le gusta. Nada, no es que no me gusta mi cumple. Cuando era chica me lo festejaban mucho. Yo era una niña que hacía muchas actividades y mi cumpleaños fue como muy celebrado en un pueblo. Iba a la mitad del pueblo. Ah, qué fuerte, claro. Sí. ¿Y pero cuánto era la mitad del pueblo? Ya veo que ahí me decís, no sé 500 pero personas. Ponele para ser una niña de un pueblo, ponele que fueran 40, 50 niñas. Es un montón. Era un montón, mi casa era muy grande, era una casa muy libre, entonces las amistades que todavía conservo de ese momento recuerdan, no sé, por ejemplo, en tu cumple pintábamos las paredes de tu habitación. Tengo como recuerdos de eso. Claro, qué hermoso. Sí, en mi casa todo se podía. Qué loco. Una casa muy... ¿Y mi mamá eso? Era muy libre, sí. ¿Y eso qué generaba? ¿Era como... eso estimulaba o era como, bueno, me gustaría un límite? Porque viste, qué sé yo, uno como infancia... No, me gustaba. ¿Te gustaba? En ese momento me gustaba, sí, me gustaba. Pero, por ejemplo, el tema del feliz cumpleaños me produce algo... Y sí. No me gusta que me estén cantando a mí. Y si te cantaron 50 personas a los 5 años, es natural que te resulte chocante. No sé, hay algo de eso. Pero al mismo tiempo no me gusta que se olviden de mi cumpleaños. Hay algo como, yo soy muy memoriosa para los cumples. Lo he ido como trabajando. Mirta Legrand, otra gran cumpleañera. Me sé el cumpleaños de Mirta Legrand. Ah, ¿cuándo es? Es en febrero. Qué poco importante saber el cumpleaños de Mirta Legrand. Pero después lo he ido trabajando, ¿no? Bueno, alguien se puede olvidar de tu cumpleaños, pero... Como que antes claro. Era más, viste, dos en punto, yo saludaba a todas las personas que cumplían sus años. Como claro. Muy de... Y entonces tanta fiesta, tanto como cumplir con eso, quizás como que no hoy sé, por hoy No sé, porque estás... nadie me obligó, nadie, claro. Nada. Pero después así como más de grande, no sé, no... ahora no me dan tantas ganas de celebrar el mismo día de mi cumpleaños. Es capaz que al otro día, sí, pero como el mismo día, como que algo... necesito algo ahí como de... No sé, pero de amorosidad igual, ¿eh? No, claro. Pero por ahí capaz que no lo festejo ese día. Quizás tiene que ver un poco con el componente este de lo ineludible. Bueno, lo tenés que festejar, el tener que, capaz es lo que pesa, no sé. Puede ser, sí, supongo que tiene que ver un poco más con la historia familiar también, no sé. Como hay algo ahí que no sé. ¿Te gusta? No te salía a decir mucho. ¿Y te gusta que sea un día tranqui, de pronto ponerte a mirar algo? Más tranqui. Como que nunca sé, o sea, cómo voy a estar. Pero por ahí si me decís al otro día, sí, lo festejo. Claro. Bueno, este año no hice nada, pero otros años sí, por ahí... Más tranqui, así, mates, con gente que se acerca, claro. Y demás. Pero después festejar así en general me encanta. Me encanta el cumple de los demás. Me gusta festejar. Claro, ¿te gusta? Me gusta la casa de fiesta. Sí, eso sí, sí. Sí, ¿no? Me encanta. Claro, ¿no te gusta ser como anfitriona, cumpleañera, ese... No sé, porque me encanta agasajar. Me encanta como... para mí siempre como... Cuando lo he festejado, como el cocinar, preparar, eso me encanta. Mira, eso no muchos sé, oyentes raro. Pusieron que era lo que no les gustaba, preparar, decorar, qué sé yo, pero a vos esa parte sí. Sí. Y también es interesante lo que decías antes de que no sabes cómo te va a encontrar tu cumpleaños, porque claro, es una fecha arbitraria que es siempre igual y te puede encontrar con todo tipo de estados de ánimo y de vivencias también, ¿no? Sí. Como estás atravesando una y justo te tocó cumplir años y estás ahí como, bueno, gracias. Así que sí, bueno, tenemos algunos comentarios como para empezar a... Ah, y esto te quería preguntar también, el número, ponele, porque hay gente también que tiene flashes con la edad, tener una nueva edad, el número, la juventud, cero historia. Eso, cero mambo cero, por eso. Jamás, no. Jamás. No me parece... No, total. No, a mí tampoco, no. Pero en un momento sí creo que quemé los fusibles de eso muy temprano, como, viste, cuando sos muy joven y estás como, ¡ay, no puedo creer que ya tenga 24 años! Fui ese tipo de estúpida y después como claro. Que llegas a otras edades y decís, ¡ay, qué estúpida! No, yo creo que, no sé, eso, la edad no me parece un factor determinante, no, para nada. Totalmente. Y cada edad tiene algo lindo, un proceso distinto. Sí. Sí, el otro día, hace poco cumplió una amiga y flasheaba no con el tema de la edad, pero sí nos conoceremos hace 10 años. Y en esos 10 años, bueno, hicimos todas carreras distintas, etcétera, pero... llega un momento en la vida en que se incorpora alguna persona nueva, pero siempre son las mismas. O sea, uh-huh. En algunas fechas, yo digo, están las mismas personas compartiendo, ¿no? Sí, siempre hay un par que son les infaltables, sí. Como sí, que sí. Hay algo de eso, como de un ritual, que eso sí me gusta. Hay algo ahí como de sentir como un refugio. Lo que decís, lo intacto, como sí. Una cosa así que sigue igual, sí. En relación con esto nos contesta en vivo la del medio que dice, las estoy escuchando, jaja, yo todo lo contrario, amo el protagonismo que te dan los cumpleaños, como buena señora de Gonet que es la del medio, sí, ama festejar su cumpleaños, ama decorar, ama que haya tortas, ama comer aparte, entonces eso... A mí también me pasa la relación con la comida y las infusiones y las bebidas, como que bueno, si te gusta comer y te gusta juntarte, te va a gustar. Y esto del protagonismo, ¿cómo te llevas con el protagonismo? ¿Cómo me llevo con es el rara protagonismo? La pregunta igual. Es rara, pero no está mal. Siento que nada en exceso es bueno, porque uh-huh. Si no sería algo como más del ego. Creo que en particular esa cosa cuando estoy muy protagonista en creo que específicamente en el cumpleaños quizá hay algo ahí que no sé qué es lo que me produce, pero yo digo, bueno, no sé, cuando bailo o algo, alguna otra actividad que es más escénica, uh-huh. En la que estás considerando, hay una mirada de otras personas. Eso me encanta a mí. Es lindo, sí, eso te transforma también. Sí. Sí. Sí, total. Sí, así que creo que en realidad tiene que ver algo como de un poco más de como de aprender a recibir o de aceptar ese querer o eso. Claro. Creo sí, que sí. Tiene que ver algo con eso también. Yo tengo una relación muy rara con la timidez porque he sido muy tímida a nivel cruzarme de calle porque hay un grupo grande de gente y después me empecé a animar a pequeñas cosas. Y las tímidas que se animan somos las peores porque después no sabes bien dónde está el límite ni qué, o sea, qué vas a hacer. De pronto estás haciendo radio por primera vez en la vida a los no sé cuántos años. No importa. Es raro, pero... es interesante también. Che, ¿te parece si escuchamos nuestro primer tema? Dale. Bueno, tenemos Cuando cumpla los 80 de Liliana Felipe, que ya la escuchamos el programa pasado, pero bueno, es muy graciosa y nada. Ponerse a escuchar una señora en un cumpleaños de señora también. Cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo

te cueste tanto tomarte un costera para venir a mi cumpleaños. Listo, lo dije. Porteños, bien. ¿Por qué les cuesta tanto venir a La Plata? Después, para ir allá de un barrio al otro, tardan una hora y media. Sí, tal cual. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda? A ver si se habilitan esas visitas. Me encanta y más me gusta festejar cumpleaños ajenos, dice 25. Y después Cata cambia, dice, sí, pero la parte de ser anfitriona, cascarita llorando. El sábado es mi cumple y tengo que decorar y cocinar bocha. Pero Cata, primero que nada, feliz futuro cumpleaños. Segundo, ¿tenés que decorar y cocinar bocha? ¿Por qué nos ponemos estas obligaciones? Sí, eso es una cosa como muy arquetípica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenés que...? Yo pensaba, por ejemplo, la torta. A mí me gustan más los sanguchitos. Vos podés hacerte una torta de sanguchitos o lo que... Vos, o sea, por supuesto que podés, sí. ¿No? Como de construir esas cosas. Sí. Como, ¿por qué? O sea, hacerlo del modo que quieras. No hay una manera. Sí, sí, tal cual. Ah, de hecho, a mí me pasó hoy que tuve como una epifanía porque estaba en el cotillón y iba a comprar paragüitas para las bebidas y no sé qué boludez, una decoración. Y pensé, ay, no tengo una torta entera porque ya la empecé a comer, entonces por ahí se hago un pionono. Y mientras hacía la fila con un grupo de adolescentes que tenían como cotillón para su fiesta de egresades, digo... ¿Por qué estoy haciendo esto? Me voy a gastar 6 lucas en este nivel de cosa efímera y me fui. Y bueno, me sentí muy bien con haberme ido de ese cotillón. Sin las cosas. ¿Qué pintó esa? Me sentí muy bien llevándome las cosas. Me salió baratito. ¿A vos te dejaron algún comentario? Yo igual no te dije, así que capaz que no. No. Igual, hoy me junté con un amigo a tomar unos mates y le conté, ahora le voy a decir para que mande un audio, porque a él no le gusta, pero por la fecha que es, eso que les toca en diciembre ahí, medio Navidad, sí. Es toda una gente frustrada. Es gente muy frustrada, la gente ¿vieron? Cumpleañera de Navidad, sí. Yo no tengo algo con eso, digo, qué lindo clima, yo cumplo en marzo, me gusta y... Pero marzo, otoño, es lindo, no sé. Pero Navidad... Pero la gente que cumple entre el 22 de diciembre y el 2 de enero está muy frustrada. Es como que si no me va a servir para recibir regalos extra, ¿para qué? Hay como una cosa medio así. Sí, como que tapan el cumpleaños porque hay como otros festejos, entonces... Sí, quizás recuerdos infantiles de compañerites no viniendo porque estaban de vacaciones, qué sé yo... Y en relación con, te quería preguntar, porque había puesto un poema cumpleañero de Silvia Plath que era sobre los regalos, pero claro, después terminaba de manera suicida y viste que Silvia, que además cumplió, o sea, hubiera cumplido hace unos días también, compañera zodiacal, metió la cabeza en el horno y bueno, y se suicidó. No da. Y entonces dije, bueno, no. Pero el poema empezaba con la idea de un regalo de cumpleaños. Y te quería preguntar por los regalos. Si te gusta regalar, si te gusta que te regalen cosas o algún regalo lindo que recuerdes. No sé, la cuestión del regalo. Sí, yo soy media sentimental. Me gusta como el regalo más simbólico. No sé cómo decirlo. No objetos y una esas cartita, cosas. Sí, capaz que me emociona más eso. Un chocolate, cosas básicas. Un sanguchito de miga. Qué hermoso. Sí. Como, no sé si... Bueno, si alguien me quiere regalar un viaje, me parece hermoso. Sí, tal cual. Como esas cosas, pero más compartidas o... Más de la vivencia, como de la vivencia de lo compartido, claro, sí, claro, eso sí, te entiendo. En relación con eso, había un oyente, Rosa Maravillosa, que decía que le gusta festejar mucho su cumpleaños, en particular en la naturaleza. Eso, la escapada de... Sí, yo me acuerdo un cumpleaños que tuve en Punta Indio, mío, o sea, que lo disfruté muchísimo. Que después es difícil volver de esa también, o cumpleaños en el Delta. Sí, también. En el río, sí. Me gusta más eso. Más esa onda. Sí. Sí, y después, ¿qué había notado? La obligación de pasar un feliz cumpleaños, cumpleaños y bajones. No, bueno, no, no sé. No, tampoco tanto. Tampoco para tanto. Tampoco tanto. Mejor, mira, tenemos algunos poemas como para Dale. Compartir, si tenés ganas. No sé, tenemos 12. Sí. Si querés arrancar 12 vos. ¿12 poemas? Dos. Ah. No, ¿qué le pasaba? Ya llegaba senil a esta edad. Tengo 12 Tenemos 12 poemas. Me gustó igual la tranquilidad con la que reaccionaste. ¿12? ¿12 dijiste? Sí, sí, yo los leería. Si fueran 12, los leería. ¿Querés empezar con el tuyo? Bueno, Saba tiene uno de Marco Rossi Peralta, un poeta tucumano, que no me acuerdo cómo se llama el poemario. La vida en el norte. La vida en el norte, sí. Y este es el 47. Bueno, lo leo. Dale. Quiero invitarte a una fiesta en la que solamente estemos vos y yo, pero tengo miedo de que me digas que eso no es una fiesta. Podemos invitar a algunas personas y ponerlas en mute para que nos miren bailar y poner un disco de Babasónicos que nos haga temblar, que suene fuerte, para hablarnos al oído, flashear unas luces que no nos dejen ver nada, para buscarnos con las manos o los cuerpos. Alguien que nos saque una foto para que ocupe lugar en una tarjeta de memoria que vamos a tirar porque 2 gigas ya no son nada. Y mirarnos así con los ojos medio cerrados, aunque encendidos, hasta quedarnos dormidos. Y quemarnos con el sol del mediodía o quemarnos con cualquier otra cosa. Pero tengo miedo de que me digas, eso no es una fiesta. Ay, era muy tierno. Es muy tierno. Y además, ¿qué es una fiesta? O sea, realmente, ¿cuándo es una fiesta? ¿Desde qué momento? ¿No? ¿Puede haber una persona? ¿O de 3? ¿O de 4? Fiesta de 2 personas da, bueno, la refe es como muy fácil, pero digo, no sé. Y pero, no sé, no estuve escarbando, ¿no? Pero si fiesta es festejar, ¿qué es un festejo? Claro. O la fiesta es festejar algo a partir de un número. Tal cual, sí. Porque un festejo puede ser hasta singular. O no, estoy festejando. Claro. Esto para mí es una fiesta. Sí, de hecho, por ejemplo, en esta última casa en la que estoy, hacemos a veces fiestas como la última fiesta del verano, o hicimos una fiesta antitrabajo que coincidía con el fin del primero de mayo, porque también está bueno no festejar solamente a partir del número, ¿no? Porque el número es eso. Tal cual, sí. Bueno, yo tengo otro, no es tan bajonero como el de Silvia Plath, pero tampoco, no sé, no encontré, quise encontrar poemas en relación con los cumpleaños que fueran felices y encontré más bien reflexivos. Este es de Álvaro de Campos, que era uno de los seudónimos de Fernando Pessoa, y se llama Aniversario. Y dice, en el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, yo era feliz y nadie había muerto. En la casa antigua, incluso mi cumpleaños era una tradición de siglos, y la alegría de todos y la mía estaba asegurada como una religión cualquiera. En el tiempo en que festejaba el día de mi cumpleaños, tenía yo la gran salud de no entender cosa alguna, de ser inteligente en medio de la familia, y de no tener las esperanzas que los demás tenían por mí. Cuando llegué a tener esperanza, ya no supe tener esperanzas. Cuando llegué a mirar la vida, perdí el sentido de la vida. Sí, lo que supuse que fui para mí, lo que fui de corazón y parentesco, lo que fui de atardeceres de media provincia, lo que fui de que me amaran y ser yo el niño, lo que fui, ay Dios mío, lo que hoy solo hoy sé que fui, qué lejos, ni lo encuentro. El tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, lo que hoy soy es como la humedad en el corredor del final de la casa, que mancha las paredes. Lo que hoy soy y la casa de quienes me amaron tiembla a través de mis lágrimas. Lo que hoy soy es que hayan vendido la casa. Es que haya sobrevivido yo a mí mismo como un fósforo frío. En el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, qué amor mío como una persona ese tiempo. Deseo físico del alma de encontrarse allí otra vez, por un viaje metafísico y carnal, con una dualidad de mí para mí, comer el pasado como a pan con hambre, sin tiempo para mantequilla en los dientes. Veo todo de nuevo con una nitidez que me ciega para cuanto hay aquí. La mesa dispuesta con más lugares, con mejores dibujos en la losa, con más copas. El aparador con muchas cosas, dulces, frutas, el resto en la sombra, bajo lo elevado. Las tías viejas, los primos diferentes y todo por causa mía. En el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, detente, corazón mío. No pienses, deja el pensar en la cabeza. Oh, Dios mío. Ya hoy no cumplo años, perduro. Se me suman días. Seré viejo cuando lo sea. Y nada más. Rabia de no haberme traído el pasado robado en la mochila. El tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños. Bueno, es medio terrible, pero sí. No sé. ¿Qué opinas? Es nostalgioso igual. Sí, sí. Como que está ahí más rememorando. Hubo un tiempo feliz. No sé, que lo recupere. Ah. Que lo recupere. Sí, que tiene que no ande hacer, tan bajón, que no ande tan bajón. Que no ande tan bajón por la vida. Sí, está bueno también no regodearse tanto en el bajón. Como resignificar. Pero también lo que rescato sí. Es todo esto de toda esa comida, todos esos dulces, todas esas tías, todo dispuesto para mí. Porque también es toda una decisión agasajar a alguien. Sí. Eso es lindo. Yo no sé, es un bajón el poema, pero con eso, no sé, me quedo también. No sé, ¿qué opinas? Sí, no, es medio bajonero, pero es como un tiempo otro, ¿no? Uh-huh. Me pongo a pensar cómo, bueno, algunas cosas por ahí no las podés resignificar, uh-huh. Quizá personas que ya no están, etcétera, pero cómo hacerlas para tener presentes. Claro, tal cual. No solo el día del cumpleaños, sino uh-huh. O sea, cómo celebrar. Eso. Como, claro, cómo poder seguir celebrando. Seguir celebrando eso que uh-huh. fue para que siga siendo. No tal sé, cual. Estoy en medio en un trabalenguas, pero no sé si se entiende lo que digo. Que está bueno, sí, sí, lo que decís. Porque sí, en un cumpleaños te puede pasar esto de bueno, no sé, un familiar que ya no esté, por ejemplo. Y uh-huh. sí, si caes ahí hay como medio un... Hay una cosa muy bajón. Claro, sí. Sí pero... Sí, podés sentir, decir, bueno, ¿y cómo hago para, no sé, para que esa persona pueda estar presente? Tal cual. No sé, sí. Algo que me hacía de comer, me lo hago. Es que él dice esto, poder comerme el pasado. Bueno, te lo podés comer, eso. Trata de recordar los ingredientes, trata como de seguir esos pasos, ¿no? Como... Hay algo de eso que también, no sé, si te gustaba, te lo podés hacer vos misma también, no sé. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, me gusta celebrar tanto mi cumpleaños por eso. Tuve lindas como lindas fiestas, lindos homenajes así sencillos, pero de amor y trato como de reconstruirlo, como todo el tiempo. No sé, qué sé yo. Sí. Bueno, cuestión que me han dedicado un tema y no sé si querés podemos escucharlo. Lo escuchamos. Dice, canción dedicada a Neubodia, que es una iglesia abandonada porque ya no tiene cura, me dice. Sí, yo cuando vi eso dije, ¿qué es esto, Nadia? Porque tiene un nombre raro, vos vas a hablar así, pero es bueno, que, es los regalos pero son... Pero hay cosas que no se curan, más bien se afianzan. Tal cual. Es como, así que bueno, escuchamos el tema de los Jedes, voz de bebé. Gracias, ambientador, por esta dedicatoria. A todo ritmo llegan los genes. Y esto es para ustedes, que del cielo son regenes. Pusiste el pecho siempre cuando salías a ganar. Tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo te tuviste que tirotear y a vos un justiciero te vino a matar. Todos los borrachos con las jarras arriba y arriba y dice, vos de bebé te ponías el chupete, corte fierro en la cintura. Cuando bola no te daban, naciste así,

Total. Lo del clima habla mucho de la persona para mí cuando uh-huh. cumple. Ajá, ¿cómo para, es eso? No sé, para mí vos nacés con tu cuerpo perfecto y en el momento indicado. Como uh-huh. en general te gusta el clima en el que nacés. Y las cosas que suceden, no porque no pueden suceder en otro momento, pero nacer en verano, en una persona que le gusta el calor, que estar afuera. Claro. Capaz cerca del agua, hay sí, como unas cosas. Sí, y después y la gente que está como que quiere... de verano. Así que tiene ¿viste? Sentido son más team, diciendo. Sí. Hoy, por ejemplo, no es un día de clima de sí, noviembre. No, pero noviembre es traicionero, como nosotras. Como las Escorpio. En noviembre. No, pero sí, tiene eso, que es como una primavera maravillosa o te puede tocar un día así. Pero bueno, renaceremos. ¿Cómo es? Y una persona cuyo nombre no voy a decir por las dudas, por el tipo de anécdota que comparte. Por las dudas que la veamos en un rato. Por las dudas, la vamos a ver en un rato, ah. Eso por supuesto, pero por si hay alguien escuchando, dice, en general me gustan mis cumpleaños, doy fe, o sea, he ido a cumpleaños realmente muy masivos de esta persona que es como, por favor, ¿quién es? O sea, es como muy de ver gente y que no haya hecho como un esfuerzo sobrehumano por invitar a toda esa, sino que claro. tal le haya dicho a tal, bueno. Pero dice, en general me gustan mis cumpleaños, pero todos los años es imposible saber cómo me va a pegar. Es como el clima, claro. cómo te va a pegar el cumpleaños. Creo que cuando pienso mucho en ese día y en el festejo la termino cagando. Same, amiga, same. Porque después pasa que no me relajo. En los últimos años algo se puso raro en mis cumpleaños. Desde que empecé a trabajar, empecé a invitar a gente del trabajo. No, bueno, bueno. Sigue. Al principio todo bien, porque los requería. Con el tiempo se empezó a complicar la cosa porque algunos ya no me caían bien. Este último cumpleaños decidí invitar menos gente. Fue más tranqui que otros, pero también más sincero y lindo. Ah. Claro, si no replantearte, bueno, ya es un montón lo que voy a decir. El trabajo, con quienes compartís... ¿Decís que cambie de trabajo esta persona sí. o que cambie para mí de que no los invite a su cumpleaños? O que no los invite. No sé, yo no sé. Gente de trabajo no invito a menos que la amistad haya sido previa al trabajo. Ah. Pero por ahí soy una ortiva, no sé. ¿Qué pensás? ¿Vos invitás gente del trabajo no. a tu cumpleaños? No. No, de ninguna manera. No, bueno, no. Depende. O sea, de yo trabajo, ahora estoy trabajando más en la escuela. Y ahí no se han forjado como... Claro, sí. Como una afectividad o algo así. No saben cuando cumplo, o sea, no. Claro, tal cual. Por ahí sala de profesores, pero muy intermitente todo. Como... Sí, en espacios que son muy grandes es medio difícil la vincularidad. Pero en otros sí, cuando he trabajado más de como de en espacios más de profesora de danza y demás, claro. En otros inclusive se da que alguien que es alumne, o sea, termina, eso sí, claro, ahí sí. Sí, eso sí, total. Pero es todo un tema igual como compartir la fiesta con gente de ámbitos laborales y tal, depende por supuesto del ámbito, pero... Yo me acuerdo una vez que me invitaron unos alumnos a comer un asado, alumnos de inglés, y era como, había uno que me servía Fernet, y me servía Fernet, y me servía Fernet, y yo como, no, basta, no, profe, pero no sé qué sé yo, y terminé, ¿viste? Y después como que son esa gente que te filma, ¿viste? A ver qué estás haciendo, qué estás charlando, si estás bailando, después lo compartían en el grupo del curso, ¿viste? Como rari. Claro, no, entonces, eso, si puedo evitar lo laboral, lo evito, pero porque quizás no he tenido esos ámbitos claro. como vos decís de profe de danza o así, de decir, bueno. Como de otros círculos que no son claro. tan institucionales, me sale decir. Quizás es eso, quizás hay que replantearse el círculo. Es igual esta persona que leíamos recién se replanteó el círculo, así que bien por ella. Bueno. Digo, dato. A ver si tengo algún otro. ¿Y vos hay algún cumpleaños icónico que recuerdes? O que particularmente, no sé, recuerdes algún cumpleaños de una amiguita o de no sé. O algo que no pueda faltar en un cumpleaños para vos. algo que no pueda faltar, la comida, la comida y la música. Total. La comida y la música. Icónico. ¿Y se baila en tus cumpleaños o elegís bailar en otros ámbitos? No, para mí la danza está en todos lados y comparto con gente que está mucho conectada a reflejar lo que voy a decir, pero con el cuerpo, como que el disfrute está no estar sentado charlando nada más. Claro, claro, tal cual. Sino más moverse, del movimiento. Claro. Pero igual, cuando tuve momentos de festejarlo más, era como grupitos de todos lados, como muy diversos. Pero viste que en el cumple se acomodan. O a veces no, a veces simplemente se mezclan y la combinación es rara, qué sé yo. Es como que hay muchas conversaciones simultáneas al mismo tiempo tratando de ocurrir. ¿Viste? Qué sé yo, no sé. Sí, sí, no hay que idealizar ahí que todos tengan que estar ahí como perreando al mismo tiempo. tal cual, también eso, relajar, ¿no? Sí. Que suceda. Y... En relación con la casa, ¿celebrás mudanzas, aniversarios de casas o transformás la casa? No, ni me acuerdo cuando me mudé. ¿Hace mucho que estás en la misma casa? Creo que 4 años, una cosa así. Uh-huh. Estuve mucho tiempo viviendo acá en La Plata, en el mismo lugar, que era una cosa muy, muy chiquita. Ahí es donde yo más festejé. Era como una cosa que si iba la gente tenía que estar una encimada arriba de la otra y fue como quizás fue mi casa más habitada. Mira. Estaba muy céntrica y la gente, bueno, aprovechaba los beneficios. Sí, sí, sí. Y además yo no sabía mucho decir que no. Después fui aprendiendo, pero en un momento hasta tuve que intenté desenchufar el timbre. Ah, no, era así. Pero en ese momento, claro, hay que aprender a decir que no antes de desenchufar el timbre. Claro, sí, pero bueno, no, me igual, costaba, ¿eh? Sin jugar, ¿eh? Porque me pasó lo mismo, la del medio y Sirenita Hot. Ah, si me están escuchando. No, yo vivía a 3 cuadras de la facultad, una cosa así, y era como, ay, tengo un recreo de media horita, y me caían. Y si claro, era 2 horas después me caían, igual me encantaba, pero sí, sí, había como una cosa de una impunidad etapa, de abrime, sí. Sí, sí, pero y me pasaba con mucha gente, no era que eran dos, claro, muy amiga de mucha gente y en el día había muchas visitas. Claro. Y por ahí un día tenés ganas de estar de Solari, ¿viste? Sí, sí, total, totalmente. ¿Y cómo? ¿No estás? Sí. Bueno, esa fue mi casa más habitada. Después tuve un pasaje por un lugar muy poco tiempo y ahora esta casa es la que más me gusta. Uh-huh. Tengo plantas, a mí me gustan mucho las plantas, el espacio más grande para bailar. Como, ¡qué lindo! Como eso, un lugar donde se ensayaba muchas veces. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Como eso, por ahí. Pero decís que fue menos habitada, el tener como que tuviste más espacio y dijiste, bueno, igual no tengo ganas de que haya gente todo el tiempo. Sí, también, yo no sé si tiene algo que ver con la edad. Uh-huh. Esto que te digo, que cuando viví los primeros años ahí, en un momento viví con una amiga, entonces eran teníamos amistades en común, más las amistades de ella, era muy habitado todo, y eras más chica. Claro. Viste, por la edad, pero es como... No, pero puede que haya algo de eso, de lo que tenés ganas de hacer, de lo que no. Y ahora la gente anda más en otras cosas. Claro. Y no sé, distribuye el tiempo diferente. Claro. No te igual a mí me encanta esa cuestión de... Porque si no queda como re amargada, pero me encanta ese che, voy, toco timbre, paso como sin tanto celu. Ah, es lindo. Esa cosa de pueblo. Sí, a mí me encanta que me caigan a desayunar o a tomar mate a la mañana. Sobre todo si comida, ¿viste? Sí. No, es re lindo que te esa cosa tanta vuelta, che, vas a estar tal día, tal hora, como... Es lindo que el otro sepa que puede contar, claro, con eso, con tu casa también. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. De eso se trata también este programa. No sé, este es la primera edad en la que, hago radio. Para mí todo esto es muy nuevo. Eso es medio flashero. Me alegra. Qué sé yo, eso es algo nuevo de este cumpleaños en relación con los anteriores. Pensaba. Hoy viniendo para acá. Como, bueno, ahora existe esto. Qué lindo. Sí. ¿No? Qué sé yo. Sí, bueno, en fin, estamos llegando al final. Sí. Así que bueno, deberíamos ir cerrando. Te súper agradezco por haber conversado conmigo esta tarde. Y nos vamos a ir con un tema. Bueno, ya saben, ahora me voy a mi casa y nos vamos a casa, sí, a preparar luces y bueno, y comer y beber. Así que bueno, pueden pasarse. Quienes no han sido invitadas pueden preguntarme la dirección. Y nos vamos con un tema de Cole Porter que se llama Anything Goes, o sea, en castellano, todo vale. Lo escuchamos. Gracias por escuchar, como siempre. Ojalá donde estén en casa. Ojalá siempre tengan una casa en los demás. O estén en proceso de tener una. Y hemos transmitido desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Mi nombre es Novodia y muchas gracias por escuchar siempre. Les mando un beso. Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if fair limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's then in diction, then Anna shows, anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those knocks you got, and those blues you got, and those pains you got from those radio. With Allman can broadcast a bed from Simmons, cause Frank knows anything goes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.